Lo más importante es asegurarle al productor nacional que el Ministerio de Agricultura va a velar por la transparencia de la competencia. La carne brasilera, la carne paraguaya, uruguaya, argentina o de Estados Unidos, tenemos que conocer la trazabilidad, tenemos que conocer la historia del animal que aquí estamos consumiendo, así que el productor nacional puede tener la tranquilidad que el Servicio Agrícola y Ganadero, el Ministerio de Agricultura, va siempre a velar por la transparencia, por la competencia leal y no desleal, y eso es lo que hemos venido hoy día a fiscalizar.